La liturgia de la semana, por el padre José María Iraburu. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Semana 12 del tiempo ordinario. Y dentro de unos días, el domingo 13. El Espíritu Santo venga en nuestra ayuda para darnos su luz y su gracia en esta hora de predicación y de meditación. Antes de entrar a comentar la liturgia de la semana, voy a proseguir mis consideraciones sobre la liturgia en general, continuando el tema de lo sagrado que expuse hace una semana. Dije entonces que lo sagrado cristiano es siempre criatura. Jesucristo, en cuanto hombre, es absolutamente sagrado y todas las sacralidades cristianas están en función de él. Se trata de criaturas que han sido elegidas por iniciativa divina. Dios quiere elegir unas criaturas para, por ellas, manifestarse, comunicarse, santificar a otras. Establece, pues, Dios en Cristo y en su Iglesia ciertas criaturas especialmente sagradas: el templo, las escrituras, los ritos litúrgicos, la Eucaristía, los sacramentos, los ministros sagrados. Decía también entonces cómo en la economía de lo sagrado está siempre hacer visible el mundo invisible de la gracia. Surge lo sagrado, pues, de que Dios quiere comunicarse a los hombres de modos visibles, audibles, sensibles. Señalaba también que en la sacralidad cristiana hay grados de mayor o menor intensidad. Todo el pueblo cristiano es sagrado, está consagrado a Dios. Pero suele hablarse de pastores sagrados, de vida consagrada, en referencia a aquellas personas que, sobre la consagración bautismal, han recibido un nuevo modo de consagración, por el orden sacerdotal, por los votos religiosos sagrados, y se dedican especialmente al Señor y a la obra de la santificación. Por último, recordaba que el sagrado cristiano es siempre de unión, no es un sagrado tabú de separación. Pues bien, prosigo ahora mi exposición sobre lo sagrado considerando la teología o la espiritualidad de la secularización que impugna o desfigura lo sagrado cristiano y concretamente la sagrada liturgia. Consideran algunos que, a diferencia de las sacralidades paganas o judías, la sacralidad cristiana es puramente interior. Hacen alusión, por ejemplo, a aquella frase de Cristo a la samaritana: Dios es espíritu y a él debemos darle un culto en espíritu y en verdad. Juan 4. Este es un error teológico, un mal entendimiento de la naturaleza verdadera de lo sagrado cristiano. Se piensa también en esta perspectiva que la apariencia sensible de lo sagrado, en el caso de que se dé, debe asemejarse lo más posible a lo profano. Y esto lo mismo en personas, lugares, celebraciones o cosas. La distinción sería motivo de separación. Se piensa que a mayor semejanza en las formas exteriores, mayor unión, mayor facilidad de acceso a los hombres. Esto lleva a quitar de lo sagrado cristiano toda significación sensible peculiar. No se quiere usar un cáliz, sino que se prefiere un vaso. Mejor que en la capilla, se prefiere celebrar la Eucaristía en una sala normal de reunión, y por supuesto sin que el sacerdote se revista de ornamentos sagrados. Se tiene aversión a los hábitos religiosos. En fin, todo lo sagrado sensible para los partidarios de una espiritualidad de la secularización vendría a ser una paganización, o si se quiere, una judaización del evangelio genuino. Son muchos los condicionantes de este pensamiento erróneo, pero el precedente quizá más inmediato sea simplemente la pérdida o la debilitación de la sensibilidad para lo sagrado que se ha producido en los países ricos de Occidente, sobre todo. En otros países del tercer mundo no se ha dado este fenómeno con una intensidad y una difusión comparables. Lo sagrado implica un lenguaje simbólico, es un lenguaje no verbal, y hoy este lenguaje es casi absolutamente ignorado por el hombre occidental moderno. Se ha desarraigado voluntariamente de sus tradiciones y podríamos decir que se ha hecho decididamente analfabeto para captar el lenguaje no verbal, y concretamente el lenguaje no verbal de lo sagrado. El lenguaje del saludo, del vestido, según que sean fiestas o circunstancias de luto, todos estos fenómenos han sufrido una pérdida de formas que en algunos casos son positivamente rechazadas. Lógicamente, este analfabetismo voluntario del lenguaje no verbal trae consigo consecuencias muy fuertes en la captación de la sagrada liturgia. Buena parte de la expresividad de la liturgia reside en gestos y ritos de lenguaje no verbal. Esta falta de sensibilidad para el lenguaje de lo sagrado se da incluso en buenos cristianos. Actitudes que en otro tiempo, solo con intención sacrílega, se podrían dar, hoy las vemos a veces en personas piadosas. Recuerdo, con ocasión de un retiro a sacerdotes, que un piadoso sacerdote se acercó a una mesita de la credencia y, después de dejar en el suelo cuidadosamente el cáliz, el leccionario, etcétera, me puso aquella mesita con una silla para la predicación que yo había de hacer. Todo eso con la mejor voluntad y sin darse cuenta de que estaba poniendo el cáliz en el suelo. En otra ocasión recuerdo haber visto utilizar una Biblia grande, antigua, para elevar el asiento de la banqueta de un órgano. El que estaba tocando el órgano se sentaba encima de la Biblia. Todo esto indica un analfabetismo absoluto en referencia a los signos, al lenguaje no verbal y concretamente a lo sagrado. Apliquen esto, por ejemplo, al hábito de los sacerdotes o de los religiosos. En la espiritualidad secularizante hay una sistemática supresión o una atenuación extrema de los signos sagrados. Y, por supuesto, se evita toda forma de hábito o de distintivo de la condición sacerdotal o religiosa. No parece, sin embargo, que la sistemática supresión o atenuación de los signos sagrados sea la mejor manera de reeducar una sensibilidad simbólica atrofiada. Y digo atrofiada porque el sentido de lo sagrado pertenece a la naturaleza humana. Los secularizantes piensan que, ya que el hombre moderno no entiende los signos sagrados, suprimamos estos y se soluciona el problema. El pensamiento de la Iglesia es justamente el contrario. Por ejemplo, en el Directorio para el Ministerio y la Vida de los Presbíteros del año 1994, en el número 66, se dice así en referencia al vestir de los sacerdotes: en una sociedad secularizada y tendencialmente materialista, donde tienden a desaparecer incluso los signos externos de las realidades sagradas y sobrenaturales, se siente particularmente la necesidad de que el presbítero, hombre de Dios, dispensador de sus misterios, sea reconocible a los ojos de la comunidad, también por el vestido que lleva. como signo inequívoco de su dedicación y de la identidad del que desempeña un ministerio público. Hasta aquí el documento de la Iglesia. Por otra parte, la secularización de los sacerdotes puede afectar no solamente al vestido, sino a toda su vida y ministerio. Ahora bien, como ustedes bien saben por experiencia, esta secularización existencial de los sacerdotes lleva a una completa esterilidad ministerial y en no pocos casos termina en una secularización canónica. Para los secularizantes de los años 70 y 80, el ministerio sagrado, entendido como tal, como sagrado, era algo anacrónico y más que anacrónico, simplemente falso, erróneo, una paganización del ministerio apostólico verdadero. Pero vengamos al pueblo cristiano en general, a ese pueblo que 1 Pedro 2 llama linaje elegido, sacerdocio real, nación consagrada. También los laicos que viven en el siglo y que por tanto son seculares, debían, según este modo de ver las cosas, secularizar más sus formas de pensamiento y de acción y de vida. Asemejarse más, en una palabra, a los hombres contemporáneos de su mundo. De este modo, la tendencia secularizante logró unos cristianos profundamente mundanos, tanto en sus pensamientos como en sus pautas conductuales. Sal que ha perdido el sabor, lámparas apagadas, que ya no alumbran la oscuridad. El viento de la secularización llega también a soplar sobre las obras de caridad de la Iglesia. Desde hace años puede apreciarse que no pocas organizaciones católicas de caridad plantean sus actividades y campañas sin apenas hacer mención del nombre de Dios y de su Cristo, sin apenas alegar las motivaciones evangélicas de la asistencia social, de la comunicación de bienes. Exhortan enérgicamente a la solidaridad fraterna que se manifiesta en las ayudas económicas. Pero se eligen lemas como la solución está en compartir, que podríamos decir tienen un planteamiento pelagiano, es decir, no incluyen alusiones a la necesidad de Cristo Salvador, a la asistencia de su gracia para poder vivir la abnegación que a su vez hace posible una comunicación real y generosa de bienes a los hermanos. Caritas, por ejemplo, en este planteamiento no trabajará por la caridad, como lo indica su nombre, sino simplemente por la justicia. Otro ejemplo de secularización de la acción caritativa eclesial, aquella que en los orígenes de la Iglesia llevó a que no hubiera pobres, porque todo lo tenían en común. También, por supuesto, los vientos de la secularización soplan fuertemente sobre la acción pastoral y misionera de la Iglesia. No se trata tanto en esta misión de llevar la luz de la fe, impulsar la conversión de los pecadores, en referencia siempre a Cristo Salvador. Más bien se trata de suscitar y fomentar ciertos valores naturales que potencialmente están en el corazón de los hombres y que sin especiales ayudas de la gracia son suficientes para cambiar a mejor la vida de los hombres y de las comunidades. Hay misioneros que en este sentido dicen: nosotros no vamos a los pueblos paganos tratando de convertirlos. Eso era antes. Nosotros vamos a ayudarles a vivir lo que ellos son y a ayudarles en sus necesidades materiales para que en un condicionamiento de vida sanitaria, cultural, habitacional, favorable, puedan llegar a desarrollarse como personas humanas más plenamente. Pues bien, como ustedes pueden imaginar, estos vientos de secularización han soplado también con muchísima fuerza sobre la sagrada liturgia de la Iglesia. Ha llevado en no pocos casos a secularizar acentuadamente los ritos sagrados, asemejándolos a las acciones y ambientes seculares, profanos, y yendo un poco más lejos en las consecuencias, la secularización de la Sagrada Liturgia ha llevado al abandono de la misma, simplemente, a dejar de ir a misa, a dejar de frecuentar los sacramentos. No se valora la necesidad de lo sagrado, no se capta en la fe la fuerza santificante y cultual inmensa de la vida litúrgica, los sacramentos, y siguiendo esta inspiración secularizadora del cristianismo, se abandona la Eucaristía y la práctica de los sacramentos, en general todo lo que es el mundo de la liturgia de la Iglesia. Quiera Dios que estas consideraciones nos sirvan para vacunarnos de este virus secularizador que tanto daño ha hecho al pensamiento, a la vida, a la liturgia de la Iglesia en los últimos decenios. No podemos ir adelante en nuestras consideraciones y meditaciones sobre la liturgia si no partimos de un supremo aprecio de lo sagrado cristiano, de la liturgia sagrada, de las sagradas escrituras, de los ministros sagrados, del templo, de los lugares sagrados, de los tiempos sagrados que va marcando el año litúrgico de la Iglesia. Es evidente que una recuperación de la sensibilidad para lo sagrado es necesaria para una revitalización de la espiritualidad litúrgica. En las misas de las semanas 12, 13 y 14 del tiempo ordinario, en este ciclo A, leeremos en la Iglesia, como primera lectura de la misa, el libro del Génesis, concretamente los capítulos del 12 al 50. El libro del Génesis, el primero de la Biblia, nos trae revelaciones de Dios importantísimas. En los 11 primeros capítulos, que son justamente los que no se van a leer en estas semanas próximas, se nos narra el origen del género humano, la creación del cielo y de la tierra, la historia de Adán y Eva, el pecado original, Caín y Abel, el diluvio, la historia de Noé. Son temas extraordinariamente importantes, como también es de suma importancia la historia de Abraham, que el libro del Génesis narra entre los capítulos 12 al 18. En los capítulos 25 al 43 leemos en el Génesis la historia de Isaac y de sus hijos, los 12 hijos que dan origen a las 12 tribus de Israel. Y en los capítulos 37-50, los últimos del Génesis, recordaremos la historia de José y de sus hermanos. En estas semanas próximas, como digo, se lee el libro del Génesis a partir del capítulo 12, es decir, a partir de la elección y llamada de Abraham. El libro del Génesis es uno de los que forman el Pentateuco, nombre griego de los cinco primeros libros de la Biblia, Penta, los cinco libros de Moisés, como suelen ser llamados. En Israel se da al Pentateuco el nombre de Torá, que significa enseñanza, instrucción, ley. Cuando se habla de la ley y de los profetas, la ley, la Torá, es fundamentalmente este conjunto de cinco libros, el Pentateuco. Moisés siempre es la figura central de estos libros primeros de la Biblia. Y el núcleo fundamental de estos libros tiene ciertamente en Moisés su origen, aunque no pueda pensarse que fuera él quien los escribe personalmente. La forma definitiva de estos libros tarda en fijarse bastantes siglos. Hay una fase preliteraria en la que, por tradiciones orales, se transmiten pequeñas composiciones, fórmulas y dichos que se emplean en la vida diaria, leyendas, ceremonias cultuales, aventuras históricas, batallas, victorias, derrotas, en fin, relatos de todo género. El estadio literario, cuando ya comienza a componerse por escrito el Pentateuco, puede situarse, según los expertos, hacia el siglo XI antes de Jesucristo. Es entonces cuando se comienza a recopilar por escrito todos esos antiguos materiales dispersos en tradiciones orales o escritas en algún caso. En fin, es un proceso muy largo de siglos lo que va formando definitivamente ese conjunto de libros, el Pentateuco. Pocos conjuntos de libros de la Biblia han sido tan estudiados como el Pentateuco, por la importancia enorme de sus revelaciones sobre el principio de la historia de la salvación, sobre la creación, el origen de la humanidad. El Pentateuco, por tanto, y el Génesis dentro de él, es una obra compuesta a lo largo de unos 5 o 6 siglos, más o menos del siglo XI antes de Jesucristo al siglo V. Como decía al principio, encontramos en el Pentateuco, y concretamente en el Génesis, revelaciones importantísimas. La creación del hombre a imagen de Dios, varón y hembra los creó Dios. Todo lo referente al pecado original, el trastorno profundo producido en los orígenes mismos de la humanidad, el pecado original que trastorna profundamente la naturaleza humana de tal modo que ya por generación ese pecado original se transmitirá de padres a hijos, teniendo los padres una naturaleza humana enferma, trastornada por el pecado, no pueden por generación transmitir a sus hijos una naturaleza humana íntegra, perfecta, como recién salida de las manos de Dios. Por el contrario, transmiten el pecado original a los hijos, de tal modo que ese pecado original no solamente se imprime en estos por el influjo del ambiente pecaminoso del mundo que el hombre ha ido produciendo, sino primariamente, por generación, por la misma transmisión de la naturaleza. Al nacer, el que nace, natus, recibe una naturaleza, natura, que viene herida por el pecado de los primeros hombres, Adán y Eva. Dios nos concede, pues, en las misas feriales de las 3 próximas semanas, leer los grandes temas del Génesis a la luz de la Iglesia, a la luz del Nuevo Testamento, en el marco sagrado de la liturgia. El día 22 de junio la Iglesia se alegra celebrando la memoria litúrgica de los santos mártires Juan Fischer y Tomás Moro. Los dos murieron en 1535 por oponerse al rey Enrique VIII. Juan Fischer nace de un modesto comerciante del condado de York y a los 14 años comienza sus estudios en la Universidad de Cambridge. A los 22 años es ordenado sacerdote y en 1504, a los 35 años de edad, es nombrado canciller de la Universidad de Cambridge y en ese mismo año obispo de Rochester. Como obispo se dedicó muy especialmente a promover la mejora de su clero, atender a los pobres y a levantar el nivel cultural de su diócesis. Hombre de inmensa cultura, publicó bastantes obras. Santo Tomás Moro pudo decir de él que era un hombre ilustre, Juan Fischer, no sólo por la vastedad de su erudición, sino mucho más por la pureza de su vida. Y Erasmo, que también le conoció una vez que estuvo invitado en una cátedra de Cambridge, decía que no había en el país hombre más culto ni obispo más santo. Cuando el rey Enrique VIII pretende legalizar su unión adúltera con Ana Bolena y legitimar la herencia de los hijos de ésta para el trono de Inglaterra, y cuando quiere separar la confesión anglicana de la unión de la Iglesia Católica, Juan Fischer, a diferencia de la mayoría de los obispos, siendo miembro de la Cámara de los Lores, se opone radicalmente. Es encarcelado y poco después condenado a muerte y decapitado en 1535. Dos semanas más tarde va a sufrir la misma suerte Santo Tomás Moro. Nacido en Londres, en la familia de un importante abogado, hizo estudios en Oxford y Londres, hizo estudios de leyes, pero se interesó también mucho por otros campos de la cultura, de la teología y de la literatura clásica. Conocía muy bien el griego y tuvo relaciones con grandes humanistas de su época, especialmente con Erasmo. Desde joven buscó la perfección evangélica con una dedicación cultural y ascética profunda. Cultivó la amistad con los frailes menores y durante unos años estuvo en la hospedería de la Cartuja de Londres, tratando de discernir si realmente tenía vocación religiosa. Pero no, se sintió llamado al matrimonio, a la vida familiar, se casó en 1505, tuvo 4 hijos, quedó viudo en 1511, se volvió a casar en segundas nupcias, y durante toda su vida fue un marido y un padre ejemplar. Su casa prácticamente era un pequeño colegio en el que se educaban sus hijos, sus nietos y un número considerable de hijos de sus amigos. Y él cuidaba con gran solicitud, con la ayuda de algunos maestros y preceptores, de la formación cristiana y humanística de todos estos niños. La home school, la escuela en casa que hoy se va difundiendo en bastantes países, encuentra un gran modelo y patrono en Santo Tomás Moro. Tomás asistía diariamente a misa, practicaba la oración, también la oración en común en su familia, la lectio divina. Era fiel a penitencias austeras, concretamente al cilicio, y supo unir muy bien su vida familiar y su vida profesional. Pronto, en 1504, es elegido por primera vez al Parlamento. Tenía 26 años. Fue ascendiendo en cargos reales cada vez más altos, hasta que en 1523 llega a ser, a los 45 años, Speaker, es decir, presidente de la Cámara de los Comunes. En 1529 el rey le nombra canciller del reino. Pocos años después, en 1532, Tomás Moro niega su apoyo al proyecto de Enrique VIII, que pretendía asumir el control de la Iglesia de Inglaterra, separándola de la obediencia a Roma. Antes, Tomás se había negado también a legitimar la unión adúltera de Enrique VIII con Ana Bolena. En fin, tuvo que dimitir de su vida política, retirarse de la vida pública, aceptando descender a una vida pobre y desprestigiada, hasta que fue sometido a juicio en 1534 y encarcelado en la Torre de Londres. En ese mismo tiempo, lógicamente, otros profesionales, otros políticos, otros obispos medraban en la nueva situación del reino. Durante el proceso al que fue sometido, hizo una apología apasionada de sus propias convicciones, concretamente sobre la indisolubilidad del matrimonio y acerca de la unidad de la Iglesia Católica y de su libertad frente al poder del Estado. Al igual que Juan Fisher, Tomás Moro fue mártir de la unidad del matrimonio y de la unidad de la Iglesia. Los santos mártires Fisher y Moro nos recuerdan a su antecesor, Tomás Becket, arzobispo de Canterbury, que también fue canciller del reino. El obispo Becket, por oponerse a graves iniquidades políticas del rey, fue asesinado en su propia catedral en el año 1170. Estos mártires, cuya memoria la Iglesia celebra con alegría, con agradecimiento a Cristo Salvador, con admiración, murieron a causa de la objeción de conciencia, que hoy se va haciendo tan necesaria en aquellos países, sobre todo de Occidente, de antigua filiación cristiana, que, dejándose caer por la pendiente del liberalismo, niegan toda ley divina y toda ley natural a la hora de establecer las leyes que rigen y en buena medida configuran la vida de los pueblos. La objeción de conciencia está normalmente admitida en las legislaciones modernas. Juan Pablo II afirma con gran energía la libertad de la conciencia apoyada en la verdad de Dios, en la verdad de la naturaleza, frente a todos los poderes constituidos. Así lo vemos, por ejemplo, en la carta encíclica Evangelium Vitae de 1995, en los números 68 y siguientes. Y la misma doctrina la encontramos claramente enseñada en la nota doctrinal de la Congregación para la Doctrina de la Fe, publicada en el año 2003, sobre cuestiones relativas al compromiso y la conducta de los católicos en la vida pública. En el año 2000, Juan Pablo II nombra a Santo Tomás Moro patrono de los gobernantes y de los políticos. Él fue mártir de la unidad del matrimonio, de la unidad de la Iglesia, de la objeción de conciencia. Por lo demás, en muchos países actuales, como ya se comprende, la objeción de conciencia no es posible sin una actitud abiertamente martirial. ¿De qué vale al hombre ganar el mundo si pierde su alma? Mateo 16. El próximo domingo nos dirá nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio: el que busca proteger, guardar su propia vida la perderá, pero aquel que la pierde por mi causa, por la causa del reino de los cielos, ese la salvará. Mateo 10. Que el ejemplo conmovedor y la poderosa intercesión de los gloriosos mártires Juan Fisher y Tomás Moro conforten hoy a todos los cristianos y especialmente a los políticos a la hora de confesar ante los hombres el nombre de Jesús. El 24 de junio celebraremos en la Iglesia el nacimiento de Juan Bautista. La Iglesia celebra solamente el nacimiento de tres personas: el nacimiento de la Virgen María, el nacimiento de Juan Bautista y el nacimiento de Jesús. Celebra con solemnidad litúrgica máxima el nacimiento de Juan Bautista, sabiendo la Iglesia que fue santificado ya en el seno de su madre Isabel. La voz de la Virgen y la proximidad del Salvador que lleva en su seno son causa de su precoz santificación. Como dice Isabel a María, cuando tu saludo llegó a mis oídos, la criatura se estremeció de alegría en mi vientre. En muchos aspectos, Juan es el precursor de Jesús. Es el precursor de Jesús porque también su nacimiento es prodigioso. Él nace de una mujer que ya es anciana y que siempre ha sido estéril. Él, como Jesús, recibe del cielo su propio nombre, Juan. Su nacimiento, al igual que el de Jesús, es anunciado por un ángel. No temas, Zacarías, porque tu ruego ha sido escuchado. Tu mujer Isabel te dará un hijo y le pondrás por nombre Juan. Te llenarás de alegría y muchos se alegrarán de su nacimiento, pues será grande a los ojos del Señor. Se llenará del Espíritu Santo ya en el vientre materno y convertirá muchos israelitas al Señor su Dios. Irá delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías para convertir los corazones de los padres hacia los hijos y a los desobedientes a la prudencia de los justos, preparando para el Señor un pueblo bien dispuesto. Estas palabras que nos refiere San Lucas en el capítulo primero nos presentan a Juan como el santo precursor del Salvador, Jesús. Precursor en su nacimiento prodigioso, precursor en su nacimiento anunciado por el ángel, precursor en que su nacimiento va a ser causa de alegría para muchos, precursor de Jesús, porque si éste tuvo a María como madre, Juan la tuvo como madrina. Ella fue la Virgen quien protegió su nacimiento y recién nacido lo recibió en sus brazos maternales y virginales. Juan es precursor de Jesús también en la predicación valiente de un evangelio que lleva a la cruz. Él, Juan, no protege su propia vida, sino que se atreve a predicar el evangelio a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Y de este modo el anuncio del evangelio le lleva a él a la cruz, a la decapitación martirial. Juan el Bautista es también precursor de Jesús en la vida pobre, en la vida célibe, virginal, y en su martirio también es precursor de Jesús, el que había de morir en la cruz. Todas estas maravillas del nacimiento de Juan Bautista son cantadas en el Benedictus por su padre, Zacarías. Este himno es precursor del Magnificat, en el que la Virgen canta el nacimiento de Jesús. Ese himno del Benedictus que la Iglesia todas las tardes, al final de vísperas, canta un día y otro a lo largo del año litúrgico. El 24 de junio celebraremos el portentoso nacimiento de Juan Bautista, precursor de Jesús. En Lucas 1, en el Evangelio de la Misa, recordaremos que a Isabel se le cumplió el tiempo y dio a luz un hijo. Las circunstancias de su nacimiento fueron tan maravillosas que los vecinos quedaron sobrecogidos y corrió la noticia por toda la montaña de Judea. Todos los que escuchaban aquella noticia se decían unos a otros: ¿qué va a ser este niño? Porque la mano de Dios estaba con él. Efectivamente, la mano del Salvador estaba sobre Juan Bautista, haciéndolo digno precursor del Salvador del mundo. Gloria. El próximo domingo es domingo 13 del tiempo ordinario. La misa del día se centra en la participación de los cristianos en la cruz de Cristo. Ya hace unos 3 meses, cuando contemplábamos y celebrábamos el misterio pascual en la Semana Santa, llegábamos a la conclusión de que toda espiritualidad cristiana es una espiritualidad pascual, una participación continua en la pasión y en la resurrección de Jesucristo, que nos permite ir muriendo al hombre viejo y ir resucitando al hombre nuevo. En los textos de la misa de este domingo próximo se vuelven a contemplar estas grandes verdades de la fe. En la carta a los Romanos se nos recuerda que por el bautismo fuimos sepultados con él en la muerte, para que, así como Cristo fue despertado de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva. De tal modo que los que participamos de Cristo crucificado participemos de la vida del Cristo glorioso. Y en la lectura del Evangelio, Jesucristo, una vez más, llama a sus discípulos a participar del misterio pascual. Dice: el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. El que encuentre su vida la perderá, y el que pierda su vida por mí, ese la encontrará. Son palabras que en un primer momento pueden producir susto, pero sin embargo la luz de la fe nos ilumina esta verdad en todo su gozo y su alegría. Podría pensarse que una iglesia que evita la cruz, o en otras palabras, que elude sistemáticamente el martirio, en una palabra, una iglesia que trata de guardar su vida en este mundo, sería una iglesia próspera y alegre en la vida presente. Pero eso es como suponer que la esposa infiel que se entrega al adulterio será una mujer alegre. No, es todo lo contrario, es una mujer muy triste. Lo que alegra el corazón humano es el amor, la fidelidad, la abnegación, la entrega perseverante en el amor. Por el contrario, la infidelidad es traición al amor y solo puede traer tristeza. Nosotros cristianos estamos llamados por Cristo para seguirle tomando sobre nuestros hombros la cruz de cada día. Los mártires son alegres y los apóstatas son tristes. El cristianismo que silencia la cruz y se avergüenza de ella es el más triste e infecundo, es el más débil en el amor y en las obras. ¿Qué iglesia tan triste y débil aquella en la que los pastores silencian el misterio de la cruz, procuran guardar ellos su propia vida en el tiempo presente? Son pastores que, del mismo modo que tratan de guardar su propia vida, tienen buen cuidado en guardar la vida de la iglesia en este mundo, evitando toda afirmación de la verdad y, sobre todo, toda denuncia de los pecados del mundo que pudieran traer persecución y cruz. El cristianismo sin cruz, que se avergüenza del martirio, es una caricatura tristísima del cristianismo. No hay en él conversiones, no hay mártires, no puede haberlos, los matrimonios no tienen hijos, no surgen vocaciones para la vida sacerdotal, religiosa, misionera. Un cristianismo sin cruz no tiene fuerza de amor para perseverar en el amor conyugal, en el amor pastoral, en la entrega amorosa de la profesión religiosa. Todo se hace en formas cuidadosamente medidas y tasadas, oportunistas, moderadas. A todo le falta ese impulso potente, crucificado, del amor de Cristo, que es una entrega apasionada, es una locura y escándalo. 1 Corintios 1. El cristianismo sin cruz, evitando el martirio, evitando las situaciones dolorosas que puedan venir exigidas por el seguimiento fiel de Jesucristo, espera ser más fuerte y más atrayente para los hombres. Pero eso es como si a un hombre se le quita el esqueleto, alegando que el esqueleto es feo y triste. queda entonces privado, sin duda, de toda belleza, fuerza y armonía. Queda ese hombre reducido a un saco informe de grasa. Esos maestros que consideran la cruz como un factor entristecedor de la vida de los hombres, tratan en sus enseñanzas morales de evitar la cruz a toda costa. Son maestros espirituales que enseñan trucos, conflictos de valores o de bienes, males menores, etcétera, que sirvan para rechazar la cruz con buena conciencia. Estos llevan a la tristeza, al pecado y pueden llevar a la condenación eterna. En este próximo domingo escuchemos la voz de Cristo que nos llama a seguirle por el camino de la cruz. Estemos bien seguros de que la cruz es el árbol único que da frutos abundantes en el tiempo presente y para la vida eterna. Creamos y digamos aquello que decía Santa Teresa de Jesús: en la cruz está la vida y el consuelo, y ella sola es el camino para el cielo. En la cruz está el Señor de cielo y tierra, y el gozar de mucha paz, aunque haya guerra. Todos los males destierra en este suelo, y ella sola es el camino para el cielo. Hemos escuchado fragmentos del Magnificat de Michael Praetorius, nombre latino de un compositor alemán que escribe hacia el 1600. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les guarde siempre. Amén. Thank you.